Mira, me dicen que tenemos otra llamada, a ver si tenemos más suerte con esta. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola. Bueno, seguimos porque parece que hoy lo de las llamadas no tenemos suerte. También hablábamos de este artículo 36 y que la OTS... Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. ¿Me escucha? Hola, buenos días. Hola. Bueno, hablábamos del artículo 36 y que varias organizaciones de mujeres trabajadoras del sexo, de gays, han llevado un proceso de incidencia junto con la alcaldía. Hola. Espera, es que me están. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Sí, mi pregunta es. Sí, buenos días. Sí, sí, te escucho. Dino. Buenos días, mi pregunta es. ¿Cuáles son los me escuchan? Le escucho. ¿Cuáles son? Mi pregunta es cuáles son los mecanismos de seguridad. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad? Me parece que nos hemos vuelto a quedar sin señal. Sin señal. Sí, dino, Reina. Sí. Si son de prevención, en lo que ella hablaba, mecanismo de prevención. Yo imagino que se referirá a mecanismos de prevención. De salud. Supongo que será para enfermedades sobre VIH o de transmisión sexual, sí. Bueno, nosotras como organizaciones que estamos trabajando, nosotras siempre somos trabajadoras, somos organizaciones de trabajadoras sexuales que lo estamos ejerciendo. Bueno, llevamos lo que es Hola, perdona, que es que yo creo que lo de las llamadas. Hola. Aló, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, yo quería hacer una pregunta para lo de el tema de la prostitución que se está hablando ahorita. Sí, díganos. Yo me llamo Dolores. Hola, Dolores. De San Jacinto le llamo. De San Jacinto, buenos días, díganos. Sí, mi pregunta es que cuáles son los mecanismos de seguridad que utilizan para proteger su integridad física. Para evitar abusos físicos de los posibles clientes que tienen. Mecanismo de seguridad, también, sí. Cómo protegen a su familia. Vale, pues muchísimas gracias, Dolores. Gracias, buenas tardes. Pues sí, yo creo que se refiere más que mecanismos de protección, efectivamente, porque también imagino que os habréis encontrado con clientes abusivos, ¿no? O sea, llega un cliente, estáis en el cuarto, estáis en un sitio, y si de pronto no quiere pagar o si se pone violento, ¿qué hacéis? Fíjense que en ese aspecto, bueno, siempre estamos allí a la defensiva. Nosotras tenemos como una barrera, ¿verdad? Sí, hay muchos abusos. Ahí también la policía poco los apoya en ese aspecto. Siempre hemos puesto denuncias cuando el cliente no nos ha querido pagar o que tal vez hemos sido golpeadas o ultrajadas. Nunca nos hacen caso. Muchas veces, como hemos podido, los hemos defendido, ¿verdad? Porque, claro, si me golpea y oye la compañera, llega y... Pues, ¿os defendéis entre las mismas compañeras? No, no a golpear tal vez a las personas, ¿verdad? Eso no quiere decir que no hayan otras compañeras que no se puedan defender también con golpes, ¿verdad? Porque si hay, no vamos a decir de que no. Pero si no es necesario llegar a eso, pues cuando necesita la compañera ayuda, pues... se le apoya. ¿Y cuando habéis denunciado estos casos ante la policía o ante el CAM, no ha habido respuesta? No, no hay, porque cuando tú vas a la PNC, a mí me pasó una situación así, yo fui a poner la denuncia y en la policía lo primero que me dijeron que no llevaba nada. Entonces, que no había para proceder ellos. Entonces, y dejaron libre a la persona y no hubo tal denuncia, pues no existió, no te ponen atención por ser siempre una trabajadora sexual. Siempre te van marginando por tu trabajo. No están cumpliendo como institución que tienen que a escuchar y atender a cualquier ciudadano de este país. Pues muchas gracias también, pues espero que le haya servido a Dolores la respuesta. Vamos a terminar un poco porque yo creo que es importante lo del tema del artículo 36, sobre todo porque parece que esta semana ha habido resultados de todo el proceso de incidencia que ha estado llevando todas las organizaciones. Y es que el martes 14 de abril, en una reunión del Consejo, se decidió que este artículo se iba a modificar. Todavía no tenemos la redacción definitiva, o sea, no podemos decir cómo ha sido modificado o si realmente han aceptado la modificación que proponían las organizaciones. Sí podemos leer qué modificación se proponía, cuál era lo... En vez del artículo 36, ¿cuál es la modificación que se propuso? Reina, ¿tú nos lo puedes leer? Bueno, la modificación que nosotras como organización expusimos fue... el argumento fue de que la existencia del artículo 36 quedó exhibicionismo en la vía pública, el que perturbe el orden público a través de exhibiciones que muestren los órganos genitales será sancionado de 300 a 1.000 colones. O sea, si entiendo bien, se quitó lo de lesionar la moral y las buenas costumbres y ofender el pudor con sus desnudeces por medio de la palabra. Todo eso iría fuera según la propuesta que habéis hecho como organización. Que ya digo que hay que recordar que todavía no tenemos el texto definitivo. Sabemos que ese artículo se ha modificado, que el martes, este pasado martes 14, en una reunión del Consejo se modificó, gracias a todo el esfuerzo que habéis llevado como organizaciones. Pero bueno, todavía no tenemos la redacción definitiva, pero sí lo que proponéis vosotras es que se quite lo de que ofenda la moral pública y las buenas costumbres. Sí, ¿no? Esa siempre ha sido la lucha, porque, o sea, de los gestos, actitudes, eso ya no va como va a quedar en el otro artículo.